Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro, conversando con viejos conocidos. De hecho, me acordé que más de alguna vez fuimos a sacar el Aire Puro desde el mismísimo Parque Natural Gómez Carreño, recordando que es un espacio de naturaleza que es defendido por vecinas y vecinas del territorio y que lleva bastantes años en ese trabajo de resguardo de este espacio, y también llevan bastantes años trabajando el tema de la educación ambiental en el Parque Natural Gómez Carreño. Entonces, para eso y mucho más, estamos en contacto con Roberto, quien es parte del Parque Natural Gómez Carreño y nos va a contar en qué está el parque y vamos a conversar sobre educación ambiental. ¿Cómo estás, estimado Roberto? Bien, René, buenos días, muchas gracias por la invitación. Súper que esté bien, y nada, por las invitaciones, porque les agradecemos a ustedes el trabajo que hacen en la defensa de ese parque. ¿Le puede contar a la gente, como para ubicar tal vez quienes no conocen el Parque Gómez Carreño, desde cuándo está esa lucha, en qué sector está y cuál es la etapa actual del Parque Natural Gómez Carreño? Ya, vamos a empezar para ubicarnos geográficamente dónde está, para que la gente se dé una idea. El Parque Natural Gómez Carreño está ubicado en la zona norte de Viña del Mar, entre los barrios de Gómez Carreño, Glorias Navales, que son Viña, Jardín del Mar y Reñaca, y una parte cercana al sector de Los Pinos, y eso es más o menos geográficamente donde está ubicado. Son más de 200 hectáreas lo que comprende, y es parte de la cuenca del estero Reñaca, que hoy en día está en proceso de declaratoria de humedal urbano, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y eso es donde se ubica, vuelvo a repetir, la zona norte de Viña del Mar, cercano a Reñaca, Gómez Carreño, Expreso Viña, y muchos también lo conocen como la Poza de la Virgen. Ya, súper. ¿Desde cuándo está el Parque Gómez Carreño? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando ahí como comunidad en la defensa de este territorio? El Parque Natural Gómez Carreño es una iniciativa que se inspira en la lucha que llevan nuestros vecinos en la parte alta de Reñaca Alto, que es el Pulmón Verde. Ya. A raíz de que ellos se organizaron, vecinos de la calle Gómez Carreño, instaron a crear un comité ecológico en el año 2012 para resguardar los cerros o parte de la cuenca que quedaba acá en la zona media, y surge esta organización con fines medioambientales y también ver cuáles iban a ser las acciones de protección de esta zona. O sea, 12 años ya llevan trabajando ahí. Aproximadamente unos 12 años, sí. Oye, Roberto, y en esos 12 años, ¿cuáles podrían ser, desde tu punto de vista, como los resultados que se han visto de este trabajo en particular de cuidar y resguardar los cerros del sector? Bueno, en términos de gestiones, tenemos algunos hitos, como haber sido nombrado como sitio prioritario para la conservación por el gobierno regional, haber logrado un seccional del plan regulador comunal, a través de movilización y presiones, logramos que se bajara la altura de los edificios que estaban cerca del parque desde el 2015 en adelante aproximadamente. También se hizo una línea de pase del lugar, que decía que tenía todas las condiciones para ser declarado santuario de la naturaleza. Lamentablemente la ley cambió, pero esos estudios quedan igual. Y una serie de estudios de magíster, de personas que hicieron sus tesis, también de profesionales que han dado todo lo que es el valor científico, ciudadano, y también el tema de la memoria que conlleva este sector, porque igual hay una pertenencia de parte de los vecinos, también hay mucho historia, patrimonio, no solamente natural, sino humano. Y esta, si bien la iniciativa parte hace 12 años, la gente lleva más de 50 años bajando a este espacio y ya lo sienten como suyo, a pesar de que es privado. Y como te decía, muchos lo conocen como la Poza de la Virgen, porque el nombre de Parque Natural Gómez Carreño surge hace 12 años. Antiguamente se conocía como el Cerro, la Poza de la Virgen, el Estero, etcétera. Dale, dale. Oye, y entiendo yo que una de las acciones más importantes para concientizar con el cuidado del medio ambiente, el respeto de los entornos, tiene que ver con el tema de educación ambiental, y es una, yo diría, de las áreas en las que destaca esta organización o esta colectividad que defiende el Parque Natural Gómez Carreño. ¿Cuáles son las características del trabajo educativo que hacen y cuáles vendrían a ser como las acciones más importantes dentro de la evaluación de las experiencias que tienen usted? Sí, como tú dices, René, yo diría que es nuestro punto más fuerte, el tema de la educación ambiental. Lo hemos visto así, que es una herramienta de transformación muy poderosa, no solamente para los niños, sino para toda la comunidad en general. Y creo que es nuestra, no diría arma, sino nuestro mejor sustento, herramienta, así como herramienta, exacto, para decirle a las autoridades: miren, aquí hay una comunidad informada, educada, y también una comunidad que va a estar al tanto en caso de ser necesario de movilizarse, ya en caso de ser necesario. En este sentido hemos realizado avistamiento de aves. Ahora el sábado tenemos una actividad de reconocimiento de hongo del reino fungi, que no es organizada por nosotros, pero estamos difundiendo. Y dentro de todas las demás actividades también participamos de ferias científicas, hacemos paseos de primavera, también nos dedicamos al área de investigación científica, donde hemos logrado catastrar especies nuevas de, por ejemplo, de aves que han llegado al sector. Y además vamos a los colegios a hacer cuentacuentos, a hacer charlas, salimos a terreno con escuelas, no solamente de Gómez Carreño, sino de diversos sectores de Viña del Mar, incluso de otras comunas que vienen a visitarnos, y realizamos jornadas de limpieza también, y una serie de actividades que van en el cuidado, la educación, y también seguir generando sentido de pertenencia, y sobre todo como una herramienta de transformación para la comunidad en general, porque trabajamos harto con adulto mayor, con niños, incluso con dueñas de casa, que han surgido actividades, y además de proyectos que nos estamos ahí encontrando con otras fundaciones, organizaciones o corporaciones en tema educativo. Hace muy poquito se hizo un video de stop motion, estos cuadro a cuadro, donde fueron los niños los que desarrollaron y ejecutaron este proyecto, y que tiene que ver con el tema de tenencia responsable, el tema del manejo de desechos y las buenas prácticas cuando tenemos que ir a los espacios como este. Y es un insumo muy potente porque entrega un mensaje claro, un mensaje empático, y también de que somos visitantes de estos espacios naturales. Nosotros no somos los dueños, que los sentamos de nosotros. Hay especies que están ahí, que llevan siglos, y espacios naturales o corredores biológicos como estos depende de la vida de ellos. Así que tratemos como de evitar las fogatitas, tratar de llevar a nuestros residuos, bajar un poquito la música al parlante. Lo ideal no llevarlo, pero igual tampoco podemos ser tan extremos, que alguien quiere escuchar música, pero que sea un volumen moderado y que no perturbe a nadie ni a la fauna. Uh-huh. Y también crear un sentido de comunidad también, desde el ámbito propositivo, no solamente negativo, sino a pesar de que es un espacio amenazado, nosotros sentimos de que una energía positiva, no lo digo desde el punto de vista así como dicen, el tema hit y todo, sino desde las acciones que uno propone como organización impactan mucho mejor a la comunidad y se integra mucho mejor a la constante tensión que puede generar y que es legítima en algunos casos en algunos modos de organizarse. Uh-huh. Oye, varias características súper relevantes de lo de educación ambiental que mencionas tú. O sea, punto uno, no es una cuestión que se hace, si bien hacen charlas y cuentacuentos en los colegios, el mismo parque es la sala de clase, ahí como desde donde se educa el cuidado a través de las limpiezas, de los recorridos, de la observación de aves y un largo etcétera. Ahora, de la observación del reino fungi. Lo segundo es que no solo se centran en las infancias, donde muchas veces la educación ambiental por los sistemas nacionales de certificaciones se generan particularmente en la infancia, pero ustedes apuestan a un tema más colectivo, como sin rango etario. Todos se pueden beneficiar de esta lógica, porque también hay unas implicancias relevantes en distintas esferas de la salud, de estar vinculado con espacios naturales, salud mental, salud física, social, etcétera. Y también articulan súper bien el tema de las redes. No se encargan solo ustedes de hacer educación ambiental, sino que son distintas las fundaciones, las agrupaciones con las cuales ustedes se conectan, se contactan y pueden hacer estos esfuerzos colectivos de ir haciendo un trabajo de educación ambiental, que me parece también, y ahí resalto un cuarto punto, de lo relevante de entender también lo ambiental dentro también como lo social. Tú hablas del tema de la identidad, del tema de la pertenencia, que son factores o variables clave de las comunidades, ¿ya? No hay comunidad sin esos sentidos de identidad y de pertenencia. Entonces, para resguardar esos entornos, la comunidad se tiene que estar fuerte y se tiene que sentir parte de, y también es uno de los trabajos que hacen. Entonces, como bien interesante y súper completo y complejo el trabajo de educación ambiental que hacen. Y esta semana tienen una de las actividades que se va a realizar en el parque y ustedes ayudan a difundir. A propósito de eso, ¿cuáles son los canales de difusión? Si hay gente que se interesa con el trabajo que hacen y les gustaría como adentrarse un poco más en esas temáticas. Bueno, René, nuestros canales de difusión son principalmente las redes sociales. Tenemos Instagram, que es Parque Natural Gómez Carreño, o lo pueden buscar por Parque Natural Gómez Carreño, le va a aparecer como cualquiera de las dos alternativas. También tenemos el Facebook de Parque Natural Gómez Carreño. Y además tenemos un correo que es parquenaturalgomezcarreno@gmail.com. Y tenemos un Instagram que tiene que ver con el tema más educativo, que se llama Viña Nativa, que es nuestro programa de educación de la organización. Y nos pueden contactar por cualquiera de estas redes. No vamos a decir que contestamos todos los mensajes porque nos llegan todos los días y a veces muchos mensajes tienen que ver con temas que la gente puede investigar un poquito más si googlea o se pueden leer las publicaciones, pero cualquier instancia de educación, instancia de colaboración o si quieren proponer alguna actividad, nosotros estamos súper abiertos a recibir siempre y cuando podamos coordinar los tiempos, porque nosotros igual trabajamos, no nos dedicamos a esto. Y dentro de eso, de hecho dentro de el mismo sábado, que la Fundación Aprende Conciencia es la que organiza esta actividad del Reino Fungi, y en su bio de Instagram pueden inscribirse, tiene un valor, sí, lo aclaro, pero no se descartan quizás algunas colaboraciones más adelante con ellos, para la gente que quizás no pueda cancelar, o quizás algún precio más accesible para, o algún descuento, etcétera, que podamos hacer. Uh-huh. Y dentro de eso, bueno, aparte del tema social, también hay un tema de responsabilidad también como organización. Nosotros nos abrimos también a otro tipo de instituciones. De hecho, ahora tenemos una actividad el mismo sábado con el programa de Mejor Niñez, con estas residencias, donde muchos niños son vulnerados sus derechos, o tienen vulneración de o carencia muy fuertes, y nosotros nos vinculamos con este tipo de instituciones para generar un poquito de esperanza en sus vidas también, y además de llevar un sentido de solidaridad de lo que es toda la educación ambiental a familias o niños que quizás no lo están pasando bien, o quizás están en una rectificación importante de sus vidas, y nosotros sentimos, nos acogimos a ese llamado como personas y como organización a tratar de colaborar para ser no solamente agentes de cambio en la comunidad, sino también como sociedad. Uh-huh. Súper, oye, pucha, muy interesante todo lo que comentan. Siento que casi que necesitamos tener un espacio para parques naturales de la quinta región, así como mensualmente irte teniendo, o bimensualmente ir teniendo una actualización de las muchas cosas que hacen usted, ya que se valora, se felicita y se agradece de parte del Aire Puro y de la Radio Placeres, porque nosotros no tendríamos ningún sentido sin la existencia de ustedes, quienes nos ayudan a generar este trabajo de concientización, educación y movilización. No quiero terminar esta entrevista, estimado Roberto, sin consultarte algo que tú mencionaste a la pasada y que dijiste que lo ibas a abordar, que es el tema del humedal. ¿En qué va eso? Cuando se reconoció hace poquito que el humedal Entre Cerros fue reconocido ya por las declaratorias formales al respecto. ¿Cómo están ustedes en ese ámbito? En este ámbito estamos realmente un poco complicados. Yo creo que nuestra declaratoria se retrasó aún un poco más. Bueno, nos alegramos por los otros espacios que lo han logrado y que se lo merecen, además por el trabajo que conllevan. Con respecto al caso particularmente de nosotros, la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas, va a realizar unos trabajos que conllevan la intervención del estero. Ya tuvimos algunas reuniones y una salida a terreno los días de ayer y antes de ayer. Y bueno, con respecto a la declaratoria, yo creo que fue una de esas las razones. Y para explicarle bien cortito a las personas por qué se va a hacer esa intervención en el estero, es un trabajo de emergencia que a raíz del mega incendio que fue hace muy poquito, se quemó un tercio de la parte alta de la cuenca. Y eso va a arrastrar mucho sedimento probablemente por las lluvias, así que se va a hacer un trabajo de despeje del lecho. Y bueno, una vez que se ejecutan estos trabajos, nosotros pensamos presionar ya a las autoridades, porque ellos tienen todos los antecedentes. Nosotros hemos hecho salida a terreno como organización y otras organizaciones y personas, y creemos que ya desde el 2021 que se inició lo que era la voluntad de declarar el estero de Reñaca como humedal, no hemos tenido resultados claros. Si bien se han hecho gestiones, pero la declaratoria aún no llega, y eso nos preocupa porque el estero cada vez se va degradando más. Y bueno, después de la declaratoria, nuestro trabajo como organización y comunidad es estar muy presente, ya con más herramientas, con más atribuciones, y además con alianzas potentes que nos permitan ya un despliegue mucho mejor en terreno. Eso con respecto al humedal. Con respecto a las otras gestiones, el municipio de Viña del Mar ha sido bastante hermético con lo que es el tema del plan regulador comunal, que es una herramienta que, si bien no es la solución para destrabar el conflicto, puede mitigar o aminorar los temas de uso de suelo que tiene el lugar. Recordemos que esta zona, por el Prendal, es una zona de expansión urbana. Eso quiere decir que el crecimiento de la ciudad viene hacia acá. Y bueno, el gobernador tampoco ha dicho nada bastante con este tema del Prendal. Y nuestras autoridades, bueno, pensamos ya ahora seguir en el tema de elecciones, así que se pongan las pilas con sus promesas de campaña, porque varios se fueron a pasear allá a prometer el cielo y la tierra. Sabemos que no es fácil estas temáticas, pero tienen que cumplir sus compromisos por el mandato popular que se les dio. Sí, pues, así que ahí un buen palo para la Ripamonti y todos quienes vayan a pelear el sillón alcaldicio para que cumplan lo que dicen en campaña. Tenemos también el ejemplo de Boric, que no ha cumplido mucho, particularmente en los temas socioambientales. Así que me parece bien ese llamado y me parece también muy, muy bien esa lectura estratégica que hacen ustedes de estar nutriéndose de antecedentes y de argumentos para seguir en la defensa y en la búsqueda de estos espacio que ya sabemos en distintas entrevistas en el Aire Puro, la relevancia ecosistémica para la biodiversidad y para las mismas sociedades humanas que tienen los humedales en los territorios. Así que se agradece ahí el esfuerzo y el trabajo. Roberto, palabras finales para ir cerrando este contacto y esta entrevista con el Parque Natural Gómez Carreño. ¿Qué mensaje le querrías dar a la gente que esté escuchando el Aire Puro en Valparaíso, Viña y los distintos territorios donde se retransmite? Bueno, lo primero es que nos sigan a través de nuestras redes, Roberto Parque Natural Gómez Carreño, tanto en Facebook como en Instagram. Si quieren escribirlo algo más formal, Parque Natural Gómez Carreño @gmail.com, y los dejamos invitados a las distintas actividades, no solamente de nosotros, sino de otras instituciones, organizaciones que puedan colaborar. Y bueno, si son parte de esa organización, lo único que les pedimos es el tema del respeto, estar siempre en comunicación y coordinación para este tipo de actividades. No es que seamos los dueños de casa, pero creemos que siempre una colaboración, cuando están las dos partes involucradas, tanto la comunidad del sector como la parte interesada en ejecutar algo, tiene un mejor resultado que hacerlo solo. Y lo último, que estén atentos a nuestras redes, se vienen nuevas actividades de pajareo, se vienen también actividades de restauración ecológica, de señaléticas, si tienen algún colegio o institución interesada en hacer algún recorrido, nosotros estamos abiertos a recibirlos. Así que eso, René, muchas gracias y felicidades al programa Aire Puro. Lleva muchos años al aire, son una gran herramienta de comunicación y también un espacio donde nosotros como organizaciones podamos tener voz y también relevancia. Súper estimado, cuente siempre con nosotros mientras existamos. El Aire Puro y la Radio Placer están al servicio de las y los que luchan, y ustedes han dado cuenta de más de 12 años de lucha para defender un territorio, un parque natural, ya sea por valor ecosistémico, por la relevancia de la biodiversidad y también por lo que implica para la salud de las personas. Un abrazo, Roberto, para usted y para toda la gente del Parque Natural Gómez Carreño y de parte del colectivo y la colectiva Aire Puro y de la Radio Placeres. Gracias, René, un abrazo igual para usted y aguanta ahí la Radio Placeres. Vale, muchas gracias, un abrazo, chau chau. Chau chau. Bajo mi piel su materia química, el cuerpo se adapta mientras lo envenenan. Se descuida el individuo de sí, porque le enseñaron que debía producir, dimitir y de soñar, capturar los sueños y trabajar sin parar, sin parar, sin parar, sin duda, porque el dinero seduce el ego bobo, porque nos asombra su basura y su escombro de libertad extraña. Eso de andar apatronado y sentirse seguro, con cámara, anotar en la bitácora del cora, de confía con mesura y ama con locura, porque si vivimos noble dura la vida plena, si no solo seremos víctimas de las cárceles que envenenan el mar y suciarán, y cada vez más matarán la tierra, y cada vez más habrá guerra, y así hasta el final de los tiempos.

Seguimos aquí en El Aire Puro, su revista socioambiental desde la Radio Placeres para el Mundo. Por acá Nico Responsable, hoy día estaremos con una entrevista con una persona muy interesante que se llama Eduardo Albornoz, que es un trabajador de la oralidad, locutor, es payador, es cuentacuentos, y desde Villa Alemana nos contará respecto de una actividad muy, muy bonita que se está haciendo durante estos días. Estamos hoy día viernes grabando esta entrevista, ya han habido un par de eventos de este, y haremos la promoción para la próxima semana, donde hay otra fecha de esta cantata de los derechos humanos, desarrollándose en la quinta región. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, querido amigo Nicolás? Yo soy el profe Albornoz, payador y cuentacuentos. Le pido historias al viento y las siembro con mi voz. Como ustedes, voy en pos de la paz y la hermandad, y tengo como verdad que el cuento y la poesía nos harán vivir un día en justicia y libertad. ¿Cómo está, querido amigo? Me gusta saludarte. Excelente, muy bien. Qué mejor que presentarse con una décima. Muchas gracias. Una décima ahí. La gente del Aire Puro ya conoce un poquito las décimas, así que creo que la han comprendido. Eduardo, queremos conversar, bueno, de esta cantata de los derechos humanos. Quizá para comenzar, qué bonito, cuéntanos un poco de la historia de esta obra. Perfecto. Mira, la cantata de los derechos humanos fue una obra que el querido y recordado cardenal Raúl Silva Enríquez encargó a varios artistas en el año 1978. Si lo ponemos en contexto, organizar un simposio de los derechos humanos, que fue lo que hizo el cardenal junto con la Vicaría de la Solidaridad, en ese año cuando la dictadura campeaba, cuando empezábamos a conocer la larga lista de desaparecidos, de asesinados, de torturados, habla de la personalidad del cardenal como un hombre extremadamente valiente y que en nombre de su fe tuvo el coraje, ¿no es cierto?, para enfrentarse a una dictadura que se plantaba derechamente como criminal y desastrosa para el país. El cardenal organizó este simposio con donde vinieron representantes de distintos países y con una muy buena visión programática. Si el hombre hubiera sido publicista, yo creo que habría fundado la tremenda agencia. Él sabía que si quedaba solamente con la acción y lo importante que puede hacer el simposio, iba a caer en el olvido. Por eso encarga, esta es una especulación mía, pero no tengo ninguna razón para no afirmarla, él encarga a un sacerdote homúncido, si no me equivoco el nombre, y ojalá si alguien por ahí sabe el nombre me lo recuerda y me corrige, el texto, la poesía. Humucio era un cura poeta de extremada sensibilidad, un cura obrero, y la música se la encarga al músico Alejandro Guarelo, quien junto al grupo Ortiga, que fue también un grupo señero de lo que era el canto nuevo, que finalmente se radica en Alemania y bueno, sigue su ritmo y cada quien con su parte, el grupo Ortiga en ese tiempo con Alejandro Guarelo se encargaron de la producción musical. El resultado fue una obra muy hermosa desde lo musical y con un relato extremadamente potente, que fue encargado nada más ni nada menos que al actor Roberto Parada, quien sufriría también los embates de la dictadura en la muerte de su propio hijo, Manuel Parada, uno de los degollados. Uh-huh. El resultado fue una obra de una magnitud espléndida, una soberbia interpretación, unos contenidos en términos de texto que conmueven cuando tú le pones atención y una música que se integra extremadamente bien en el enlace entre los instrumentos folclóricos y la orquesta propiamente tal. En ese sentido, como te digo, el resultado es un trabajo redondo que perduró, porque al año siguiente fue grabada y quedó finalmente para el registro. La anécdota dice que se perdieron el máster original, se perdieron entre comillas, tú sabes que en la dictadura se perdían muchas cosas en los allanamientos y quedaron solamente los vestigios que ya eran las copias. En fin, uh-huh. La música se pudo recuperar y el grupo Los Precisos, que es un grupo de Valparaíso, cuyos integrantes forman parte del grupo que ganó el Festival del Guaso este año en Humue, en conjunto con la orquesta orquesta Marga Marga, que es una orquesta muy buena, regional, que tenemos, y un coro de profesores, la repuso, fue un proyecto, por supuesto, la repuso, y dado que yo había hecho esta obra con el mismo grupo a fines del año 22 y el coro de estudiantes de la Católica, me volvieron a llamar para el tema de los relatos, cosa que yo acepté de muy buen grado, con mucho honor y gran responsabilidad. Uh-huh. Esa es la explicación concreta de lo que estamos haciendo. Súper, súper, súper. Claro, muy completa, te iba justamente a consultar ahí por el grupo, bueno, esta orquesta Marga Marga y el grupo Los Precisos, que son quienes están llevando a la vida, digamos, en este minuto la cantata. Y en ese sentido preguntarte, en el contexto de que el pasado jueves 18 de abril se hizo la primera de estas tres sesiones en el Teatro Municipal de Viña. ¿Cómo es para ti? Bueno, ya lo anunciaste un poquito, pero ¿cómo es para ti estar ahí en ese escenario, en ese rol con esta historia que nos cuentas? Mira, ha sido una experiencia extremadamente potente. Yo había escuchado la cantata mucho tiempo antes, cuando yo estaba cuando estaba joven. Claro. Y claro, me había gustado desde el punto de vista del contenido y la música, pero me había gustado desde el punto de vista del espectador, del asistente. Involucrarme en el relato, fíjate que ha sido difícil por cuanto yo trabajo el tema de la oralitura que se ha representado como la literatura oral, que es una contradicción en sí, más bien es aquellas áreas de la cultura que se transmiten oralmente. Y ahí yo ejerzo el tema de la locución, los poemas, la paya, ¿no es cierto?, que nos conocimos en eso, y los cuentacuentos. Bueno, en este caso yo pongo la voz al servicio de una obra, y cuando tú empiezas ya te acercas al texto y lo comienzas a conocer y a interpretar, empieza la pregunta respecto de, bueno, ¿y cómo lo voy a decir? Porque esto no es una locución, en términos de que no puede salir radial, tampoco puede ser muy coloquial. El texto es súper potente y en algunos casos está señalado como que es la voz del mismo Dios el que está hablando. Él se refiere, mi siervo Jesucristo, el Hijo, habla en primera persona, es un narrador omnisciente. Y en otras es un relator que va diciendo un poquito la historia de Caín y Abel. Originalmente la cantata de los derechos humanos se llamaba Cantata de Caín y Abel. Y te digo, en los ensayos que yo hice, buscando el tono, la fuerza, ¿no es cierto?, todas las características vocales, me pasaba que me quebraba, porque es tanta la potencia del texto que te va emocionando y se te quiebra la voz. Yo dije, no puede ser que estando en plena data tengo que dominar esto, me involucraba mucho, tengo que dominarlo. Y finalmente saqué adelante una forma de expresión que yo la veo solemne, por ese lado me fui, un poco con solemnidad, le quita un poco del coloquio, que es distinto, por ejemplo, es mucho más coloquial la cantata Santa María, de lo que se puede hacer en esta cantata, y que a juicio del director de coro y del director de orquesta ha resultado bien. Yo la verdad es que en ese sentido soy un instrumento más, uh-huh, y respondo a los requerimientos del director, que finalmente es el que maneja todo, ¿ya? Y en ese sentido ha sido bien, me han dicho que es justamente lo que andan buscando y por lo tanto en ese sentido hemos hecho un buen complemento. Yo he sido un buen complemento para ellos. Súper, súper. Recordamos entonces, estamos conversando con Eduardo Albornoz desde Villa Alemana a propósito de estas tres presentaciones de la Cantata de los Derechos Humanos, que, bueno, estamos grabando esta entrevista el día viernes 19 de abril, antes de la segunda patita, que es en el espacio La Compañía, que para cuando sale este programa, bueno, ya fue. El 18 fue el inicio en el Teatro Municipal, y queremos también invitar, porque el próximo 27 de abril es una nueva sesión, y eso a eso apunta también esta conversación. Cuéntanos un poquito, mira, quizá, ¿cómo estuvo lo del Teatro Municipal? Que me imagino que estuvo muy interesante, sí, muy intenso, y de ahí... Sí, me desvié con el tema. Sí, sí, ayer, pero claro, yo no conocía el Teatro Municipal de Viña. Ya. Y yo no conocía el Municipal de Viña, quedó muy bonito, muy bien restaurado. Yo nunca había entrado al Municipal por la parte de los artistas. Es un espacio muy cómodo, muy bien pensado, con amplitud de espacios para que entrar la infraestructura, todo lo que es tramoya. y muy cómodo también para los artistas, con una buena cantidad de piezas para los vestuarios. El teatro quedó bonito. El teatro municipal no tiene concha acústica, no tiene mucha reverberancia, entonces casi todo se apoya en lo que es la amplificación, que es de primer nivel, de verdad. Salió bien para ser día jueves y con una difusión solamente por redes sociales, llegaron cerca de 500 personas, decían los productores. Uno ve en el respaldo de la gente cuando el aplauso tiene un poquito de contento y cuando el aplauso es de buena voluntad, digamos, y se veía la gente satisfecha. A mí me pasa que tengo una ubicación privilegiada porque como soy relator del director y me rodea la orquesta, entonces tengo la mejor disposición para escuchar, y el trabajo de los compañeros de orquesta, coro y el grupo fue buenísimo. Yo ni una nota escuché desafinada, ni un tiempo fuera de registro. Súper, súper. Y es difícil la obra, ¿eh? La combinación entre grupo y coro. Sí. Es increíble. Cuando sale bonito, oye, se te eriza la piel. Sí, así es, sí. Que hoy día es en Valparaíso, en el espacio de la compañía. Eso queda al final de la calle Pedro Montt, donde estaba la compañía Jesús, los jesuitas por ahí. Y el día 27 es allá por los Andes, por calle Larga. Yo recomiendo ir, de verdad. Por todas las razones que te he dicho, porque la obra es bonita. Y si alguien le toma asunto a lo que es musical, se van a deleitar los músicos, y desde el punto de vista del texto, se van a quedar con una obra que conmueve, que desgraciadamente, como todas estas obras, siempre tienen vigencia. Siempre la podemos retrotraer a estos tiempos, y caramba, hacen sentido. Si no es una dictadura militar, ¿no es cierto?, con la fuerza de las armas, hoy día estamos sujetos a varias fuerzas de dominio, que como son las mismas redes sociales, claro. El mal uso del tema del consumo, la empresa, todo aquello que de alguna forma te van condicionando. Cuando digo la empresa, no el empresario que trabaja para ganarse la vida, sino que tú sabes que estamos trabajando los conglomerados que se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, para tener bajo su amparo todo el control. No, sí. Lo vamos a descubrir nosotros, los, claro, medios, por ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Mire, justamente por eso el motivo de esta entrevista en un programa que es más bien de corte socioambiental o ambiental, porque también nos interesan los derechos humanos y estamos bajo el mismo yugo al final. Entonces, por eso es que abrimos este espacio a esta invitación. Te propongo, Eduardo, que hagamos una pausita musical. Voy a programar acá un extracto de la cantata, que entiendo que dura un poco más de 20 minutos. Voy a poner un extracto para que esté en el aire, para que suene ahí un poquito oreja, y a la vuelta podemos hablar algunos detalles más, porque yo estuve mirando por ahí un video, escuchando, y efectivamente la combinación de instrumentos es interesante. Por ahí se ve un charango, zampoña, además de todo lo que es una orquesta, así que podríamos abordar un poquito eso. Escuchemos un extracto ahí de la cantata entonces. Ay, América morena, tan señora y tan humilde, esta música nació, pulsándote las raíces para decir libertad con una vergüenza. Thank you. Caín, labrador de tierras. Y miró Dios con agrado al pastor y sus ofrendas, pero no miró propicio el corazón de Caín, ni aceptó su sacrificio. Muy bien, volvemos aquí en esta conversación con Eduardo Albornoz a propósito de la cantata de los derechos humanos. Ahí escuchábamos un pedacito. Te decía antes de la pausa, Eduardo, que hablemos un poco de esta mezcla de instrumentos, que es interesante porque se mezcla, bueno, lo orquestal, lo clásico y, ¿cómo podríamos llamarlo? Lo más folclórico, lo más, claro, lo más natural de ciertas zonas de Chile. ¿Cómo lo has visualizado tú en esa posición de privilegio que tienes? Que tienes ahí, claro, ¿no? Mira, la cantata en sí responde a la estructura de las cantatas que son europeas, que es una combinación de coro, canto solista, en algunos casos relato, aunque usualmente es más canto, y orquesta, ¿ya? Esta cantata, como también la misma cantata Santa María, recoge esa estructura, se produce, por así decirlo, un diálogo entre el coro en el texto y el hablante, el relator, que se complementa con el tema de los cantos, que va grupo y orquesta. La cantata está escrita también para los instrumentos autóctonos, por lo tanto no es una modificación ni una alteración del texto original. La cantata se escribe para el charango, se escribe para la guitarra, hay percusión para el bombo, por ahí también hay una matraca que está escrito, que tiene que aparecer. Esto uno lo va descubriendo, uno lo supone, pero lo va viendo en la práctica cuando ves la relación que tiene el director con la orquesta. De la misma forma que le habla a los violines, no sé, que es un crescendo, aumentando, ¿no es cierto?, la intensidad, le dice, por ejemplo, a la guitarra, ¿cómo entra? ¿Entra golpeando o entra de a poco? Hay una combinación de zampoñas y quenas también. Por lo tanto, todo el que pueda o el que quiera participar tiene que pasar de la etapa de músico por afición a la etapa de músico ya que sepa leer partitura. Eso es lo que le confiere la solemnidad al registro final, que dirigido por el director, incorpora los elementos naturales, ¿no es cierto?, folclóricos, al entorno de una orquesta normal. Claro, cuando lo hacen con la profesionalidad que tienen estos compañeros, suena como suena, es increíble. Y en ese sentido, de la misma forma, yo soy un instrumento más, y por lo tanto yo espero la entrada del director, porque el texto, el relato, tengo que ajustarlos a los tiempos musicales, para no terminar antes y dejar un par de compases como sueltos, como guachitos, por ejemplo, ni tampoco terminar mucho después, de manera de que la voz aparezca en silencio. Mi voz es como si fuera un instrumento más que va en el fondo musical. Y ahí es muy bonito el trabajo del texto, porque cuando tú te empiezas a involucrar en el tema de la lectura de poemas, que es lo que yo hago también como taller con los niños, empiezas a trabajar algo que se conoce como el tempo-ritmo, que es cómo juega la voz con la acentuación de cada línea. Y está pensada, fíjate, para que si calza en el momento justo, las acentuaciones del texto van calzando justo con los compases de la orquesta. Claro. Eso es una experiencia para mí nueva, ha sido súper demandante, pero la confianza que te da el director y los compañeros hace que no hemos podido ir afiatando, fíjate, y para mí ha sido un aprendizaje increíble. Por ahí un par de veces sale una sílaba antes y el director me mira, entonces ya sé ya que tengo que demorar la mamá para que la próxima frase caiga justo en el canto de la melodía. Esto desde el punto de vista del aficionado, nadie lo siente, pero cuando ya estás trabajando con esos niveles, te das cuenta de cuando un relato calza y va bien respecto, no del texto, sino de la voz en conjunto con la orquesta. Es maravilloso, de verdad. Claro, claro, qué interesante. Bueno, Eduardo, para ir ya cerrando, podríamos reiterar la invitación para el 27 de abril, ahí en Museo Calle Larga, que tú nos cuentes un poquito más de detalle, y ya vamos cerrando esta entrevista, pues te dejo ahí la palabra para la invitación y vamos a las palabras finales. Bueno, como tú dices, quiero invitar a las personas que estén en la zona de la Aconcagua, de los Andes, San Felipe, que vayan al, es comuna me parece, de Calle Larga, al Centro Cultural, si no me equivoco es Pedro Aguirre Cerda, que es un muy buen lugar, muy lindo, es una casona antigua, remodelada, con muy, muy buen espacio, y que es donde vamos a presentar la obra el próximo día 27, si no me equivoco en la hora, a las 19, pero está en la página de Orquesta Marga Marga, lo pueden encontrar, y bien, o bien yo te confirmo la hora. Pero casi siempre son a esa hora porque se busca también que las personas puedan llegar, considerando el trabajo y todo. Es el día sábado 27, en Calle Larga. Yo recomiendo que se acerquen a verla, que vayan con los chicos, que vayan los jóvenes, los que están entusiasmados en el tema musical, para encontrarse con piezas musicales, acordes, combinaciones de instrumentos, de ese yo, armonías maravillosas. Los que estén entusiasmados desde el punto de vista de generar conciencia frente a tanta realidad que hoy día tenemos que cuidar o defender, también la cantata nos da un muy buen ejemplo de lo que significa un relato puesto al servicio, en ese caso de los derechos humanos, de la sana convivencia, y desde el punto de vista del contexto histórico, lo que significa hacer una obra de ese tipo en el tiempo que se estaba viviendo. Y los que van en busca de poesía se van a encontrar con un texto sólido, solemne, emocionante, que de verdad forma un total y un conjunto muy digno de ver, muy agradable de escuchar también. Muy bien, Eduardo, muy bien. Entonces queda hecha la invitación para el próximo sábado 27 de abril en el Museo Calle Larga. Te ofrezco el micrófono para palabras finales, para que puedas compartir ahí alguna reflexión, alguna cosita que haya quedado pendiente en esta conversación. Y gracias por la disposición y por este trabajo que están haciendo ahí en conjunto con la Orquesta Marga Marga y Los Precisos, estos grupos de allá de la región de Valparaíso. Bueno, mira, yo quisiera generar lo mismo que hago con los alumnos. No se trata de enseñarles materias precisas, que sí son necesarias en algunos casos. Yo no discuto eso en términos generales, en términos absolutos. Simplemente me gustaría que la gente fuera a la cantata, que se acercara a este tipo de expresiones, a un concierto, por ejemplo, de música clásica, a una obra de teatro, a una lectura de poemas, a una sesión de cuentos, porque muchas veces nos fijamos en aquellas cosas que son tan inmediatas porque la realidad nos golpea, que dejamos de lado algunas cosas que, por así decirlo, no te van a alimentar el bolsillo, pero te van a alimentar el alma. Una de las mayores experiencias y la más beneficiosa que yo he podido tener cuando decido acercarme a esta forma de expresión, que fue cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? En los talleres del maestro Madariaga, es la salud del alma que te va generando. Es un juego de conocer personas y personajes que son de una valía increíble. Esta misma relación que tenemos nosotros, que nos hemos visto un par de veces en vivo, pero nos saludamos con tanta cordialidad, con tanto afecto, porque sabemos que uno puede contar con el otro. Y eso es lo que está haciendo falta hoy día, mucho más que, a ver, no lo voy a comparar, tanto o más que aquellas necesidades materiales frente a las cuales nosotros todos somos también responsables de generar. Hoy día, por ejemplo, la cantata de los derechos humanos se aplica también en la situación de Argentina. Con tantos amigos argentinos que tenemos, ellos están viviendo un proceso de un neoliberalismo obsceno, donde no hay dinero para los hospitales porque simplemente no se les quiere dar, donde la gente está pasando hambre, y en donde se valoran cosas como, por ejemplo, el formar parte de un bando en guerra cuando todos los países están tratando de llamar a la paz. Entonces, esas cosas no se enseñan en las escuelas de economía. Esas cosas se aprenden, la vida te las va enseñando con la gente que te vas juntando, con los padres que puedas tener, que el padre es mucho más que el que te da la vida biológica, también puede ser un profesor, un amigo, un guía, ¿no es cierto?, un maestro. Y

libertad privada. Somos mapuches, si caemos levantamos con la fuerza de nuestros antepasados que no murieron en vano. No queremos mala muerte asesinado. Libertad y justicia para todos mis hermanos. Ya, porque para ellos era el terrorismo y para nosotros era el resistir antes de que a manos de un winca morirnos. Porque para nosotros no era digno ponerse la mano en el corazón y obligarnos a cantar su himno. Porque la historia me la contaron y me educaron en base a su idealismo. Porque de chiquitita me sentí discriminada por tanto clasismo. A ver, párele con tanto victimismo. Póngase la mano en el corazón, parte de represión y de tanto fascismo. Son el motivo, el por qué han querido mantenernos reprimidos. Somos el estudiante, la gente forzada que exige sus derechos. Para ellos somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el por qué han querido mantenernos reprimidos. Somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el por qué han querido mantenernos reprimidos. Ellos quiero que se escuche que nuestra lucha se expande. Libertad a los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Libertad para los presos políticos de la revuelta. Entro yo con mi vestimenta puesta y más que dispuesta a que nadie me frenara. Hoy he vuelto a renacer, hoy ya no le temo a nada. Cantaré con sentimiento, también con mucha rabia. Para ir chihuahua en tu cara. Y como he vuelto a renacer, nací revolucionaria. Yo, seguiremos con más fuerza, con más nihuén, con más kimun. Aguante la gente, la población, aguante lo ya común. Aguante los campamentos, la gente en condición de calle. El personal médico y los niños que viven en hogares. El comerciante ambulante, el artista callejero. La mamita que vende su vipilla y también para el paradero. Aguante para los abuelos, aguante para el pueblo entero. Un beso al cielo por aquellos que se fueron. Para ellos somos el objetivo, somos el motivo, el por qué han querido mantenernos reprimidos. ¿Por qué? Porque el futuro está en nuestras manos. Así es. Para ellos somos el objetivo. Ya. Ajá. ¿Cuál mapu resiste? Si me quiera un peso chileno que. Ne buen pupe cheque che. ¿Cuál mapu resiste? Ne buen pupe ni pura miel. ¿Cuál mapu resiste? Ne buen pupe cheque che. A mis peñi tratando de ocultar la realidad. Seguimientos y montajes solo para cuidar los intereses que explotan nuestra tierra ancestral. Nuestras raíces, nuestros pulmones verdes solo para instalar su hidroeléctrica. Váyanse a la tren, váyanse a la mierda. Váyanse a la tren, váyanse a la mierda. Váyanse a la tren, váyanse a la mierda. Nuestra tierra no está regalada, no está en venta. Fuera de nuestras tierras, fuera. Sin cadena afuera, sus armas y tanquetas. Nosotros somos tierra, ustedes solo son tregua. Fuera de nuestras tierras, fuera. Mapuches sin cadena afuera, sus armas y tanquetas. Nosotros somos tierra, ustedes solo son tregua. Nosotros somos mapuche, somos gente de tierra en Sibillaray, en casa parlante. Respuesta. Atentos. Sentirán nuestra respuesta. Atentos. Sentirán nuestra respuesta.